Alberto Granados, del Diplomado de Derecho Administrativo, pregunta: ¿cuál es el papel que juega China en el concierto regional latinoamericano, habida cuenta que hay varias ramas industriales, que en varias ramas industriales supera a Japón como líder asiático? Sí, claro. Actualmente, quien es el líder de la integración asiática, pues es Japón.